Segunda parte. Marcha para el futuro. Por hermano Saulo. El espíritu ante la doctrina. Obligación primordial del espírita es velar por su tesoro, la doctrina espírita. Pero, para eso, él debe estudiarla, conocerla bien, pues, de lo contrario, ¿cómo habrá de cuidar de ella? El espiritismo no es apenas una eclosión mediúnica, no es solamente manifestaciones de espíritus. Es la doctrina del Consolador, del Espíritu de la Verdad, del Paráclito, prometida y enviada por el Cristo para orientarnos. Siendo así, no basta al espíritu a frecuentar sesiones, hacer oraciones, implorar el auxilio de los buenos espíritus. Si Jesús nos dio el mensaje redentor del Evangelio, y prometió que nos enviaría el Consolador y en la época precisa realmente lo envió, es que tenemos que conocer el Evangelio y conocer el espiritismo. Los hebreos estudiaban minuciosamente la ley antigua, que está en el Viejo Testamento. Los cristianos estudian la ley nueva, que está en el Nuevo Testamento. Los espíritas, que son los cristianos renacidos del agua y del espíritu, deben estudiar las obras de Kardec, que son la codificación del espiritismo, la nueva revelación. Muchos espíritas dicen que no disponen de tiempo para estudiar los libros doctrinarios. Entienden que basta escuchar a los guías, en las sesiones mediúnicas. Muchas veces, sin embargo, esos mismos guías no tienen conocimiento doctrinario, son espíritus tan ignorantes cuanto sus mismos protegidos. Y el Evangelio nos enseña que, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el barranco. Vivimos en un mundo en fase de transición evolutiva. En un mundo, por tanto, en que proliferan espíritus agitados por ideas nuevas, deseosos de transmitirnos sus revelaciones personales. ¿Qué es lo que será de nosotros, si no nos esclarecemos ni nos precavemos? Hay espíritas que se dejan llevar por los falsos profetas, encarnados y desencarnados, que llenan nuestro mundo de novedades absurdas, perturbando el movimiento doctrinario e impidiendo la buena divulgación de la luz. ¿Creen esos espíritas que Allan Kardec ya está superado, y por tanto que la obra de Kardec no tiene nada más que enseñarnos? ¡Ja! ¿Cómo se engañan esos pobres hermanos, influenciados por momentáneas ilusiones? Entonces Jesús, nuestro Maestro y Señor, no sabía lo que nos prometía, cuando anunciaba la venida del Consolador, para quedar eternamente con nosotros. Jesús nos envió toda una admirable falange de espíritus de luz, la falange del Espíritu de la Verdad, para hacer revelaciones tan insignificantes, que no resistirían más de un siglo. Pues hace poco más de un siglo que el espiritismo apareció en el mundo, para consolar y orientar a los hombres, con vistas al mundo regenerador al que nos dirigimos, en el proceso de evolución de la Tierra. Y en ese breve espacio de ciento y poco de años, ¿toda la revelación espírita ha envejecido? Si la verdad es eterna y, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, continúa brillando de la misma manera que hace miles de años, ¿no tenemos entonces la verdad en el espiritismo? Piensen en esos hermanos que se dejan llevar por las novedades del momento. Y tengan cuidado, pues la responsabilidad espiritual es nuestra mayor responsabilidad en la existencia terrenal. Hay de aquellos que, por vanidad, pretensión, deseo de destacar, contribuyan para la confusión y la desorientación de sus hermanos espíritas. Hay espíritus que dicen, las obras de Kardec no traen novedades, hay otros libros que nos hablan de cosas más interesantes, contándonos hechos desconocidos, que nos traen nuevas enseñanzas. ¡Ja! Pobres hermanos que no tienen en cuenta la promesa del Señor, que menosprecian su dádiva. Entonces el Señor y Maestro nos promete el Consolador y nos lo envía, para ahora nosotros dejarlo de lado y correr como locos detrás de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los falsos Kardecs, que proliferan en la vanidad humana. ¿Acaso somos más elevados en discernimiento que el propio Maestro? No, hermanos, no tenemos el derecho de pensar así. El espiritismo es la mayor verdad que podemos conocer, en esta fase evolutiva de la Tierra. Su aparición fue preparada por lo alto. Antes de encarnarse Kardec, para cumplir su misión, ya habían sucedido numerosos hechos espíritas en el mundo, predisponiéndonos a la comprensión del trabajo del codificador. Él mismo, el codificador, vivió 50 años preparándose, adquiriendo cultura y experiencia, conquistando toda la ciencia de su tiempo, madurando en el seno de la humanidad, para integrarse plenamente en ella, y tras esos 50 años recibir de lo alto la incumbencia de investigar los fenómenos y organizar la doctrina. Emmanuel nos dice, en A Camino de la Luz, que Kardec era uno de los más lúcidos discípulos de Jesús, enviado a la tierra para cumplir la promesa del Consolador. ¿Y acaso queremos ser más que él y que el Espíritu de la Verdad, que le asistía y lleva? Algunos hermanos alegan, el espiritismo es demasiado simple, es el ABC de la espiritualidad, Tenemos mayores instrucciones en la Teosofía o en los Rosacruces. Deberían pensar antes que necesitamos precisamente del ABC, pues somos todavía analfabetos espirituales. El espiritismo no tiene la pretensión de saber y enseñar todo. Porque las doctrinas que enseñan todo, en verdad nada saben. Vean lo que los espíritus respondían a Kardec, en el primer capítulo del libro de los espíritus, al respecto de nuestro conocimiento de Dios. Dios existe, no lo podéis dudar, y eso es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá. No os perdáis en un laberinto del que no podríais salir. Eso no os haría mejores, sino tal vez un poco más orgullosos, porque creeríais saber, cuando en realidad no sabríais nada. ¿De qué nos valdría pensar que sabemos esto o aquello, sin en verdad saberlo? Solamente nuestra vanidad ganaría con eso, y los beneficios de la vanidad son las pérdidas para el espíritu. Ocurre que todavía somos incapaces de conocer las causas primeras y las finales. Lo que más nos importa es evolucionar, progresar espiritualmente. Para eso estamos en la tierra, con todas las limitaciones. Aprender el ABC que el espiritismo nos ofrece, que los buenos espíritus nos aconsejan y que el espíritu de la verdad nos envió, como la cartilla de estrellas que necesitamos urgentemente. El espírita, como nos enseña Miguel Vives, tiene un tesoro en sus manos. Dará prueba de ignorancia y engreimiento, si cierra los ojos a ese tesoro para buscar otros, aparentemente más valiosos. ¿Qué vale más, hermanos, la humildad o la vanidad? Si es la vanidad, podéis adornaros con todos los grandes conocimientos ocultos, con todas las explicaciones misteriosas sobre Dios y el infinito, con todas las fábulas e utopías a las cuales se refería el apóstol Pablo. En ese caso, dejaréis de lado la humildad. Esa pequeñita violeta del mundo espiritual, abandonada por vosotros, avivará entonces su perfume entre los humildes. Y de estos, según enseñó Jesús, será el reino de Dios. No penséis, sin embargo, que el espiritismo es una doctrina estática, que no quiere ir más allá. Por el contrario, él es una doctrina dinámica y avanza siempre. Pero avanza en la medida de lo posible y de lo conveniente, con los pies en la tierra, para evitar el vértigo de las alturas. En la proporción que crecemos moralmente, prestemos mucha atención a esta palabra, moralmente, el propio espiritismo, dentro de las mismas obras de Kardec, desvelará nuevos mundos y nuevas enseñanzas ante nuestros ojos. Será entonces que estaremos en condiciones de comprenderlas. Todo se hace de manera progresiva, no a saltos. Apegaros al tesoro del espiritismo, que la misericordia de Dios colocó en vuestras manos, si queréis realmente aprender en lugar de engañaros. En conclusión, el espírita debe estudiar constantemente las obras de Kardec, que son el fundamento del espiritismo, y no dejarse llevar por las fascinaciones de la vanidad o la ambición de saber lo que no puede. Debe comprender los límites de su actual condición evolutiva, y humildemente procurar el medio de progresar. El espíritu ante las religiones. El espiritismo es la religión en espíritu y verdad, de la que Jesús habló a la mujer samaritana. Día vendrá en que los verdaderos adoradores de Dios la adorarán en espíritu y verdad. Mas hay espíritas que no comprenden eso y niegan la religión espírita. ¿Es posible que quitemos del espiritismo la fe en Dios y la ley de la caridad? Todo el problema, que tanta discusión ha levantado entre algunos hermanos intelectuales, se resume en la falta de comprensión de lo que sea la religión. Los hermanos antirreligiosos gastan mucha tinta y papel al querer probar un absurdo. Alegan que Kardec no quiso llamar el espiritismo de religión. Pero el mismo Kardec explicó, porque lo evitó, no lo rechazó, apenas evitó, llamar el espiritismo de religión. No deseaba confundir una doctrina de luz y libertad con las organizaciones dogmáticas y fanáticas del mundo religioso. En este caso, dirán algunos hermanos, el espiritismo está en contra de las religiones. Pero esto no es verdad. El mismo Kardec declaró, como podemos ver en qué es el espiritismo, que él es el mayor auxiliar de las religiones. Sucede, sin embargo, que la religión espírita no se estructura en un sistema religioso. Hoy, después de los grandes estudios filosóficos realizados sobre esa cuestión, desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, todo hombre con cultura comprende que la religión no es iglesia, sino sentimiento. El gran filósofo Henry Bergson enseñó que hay dos tipos de religión, la social, que es dogmática y estática, y la individual, que es libre y dinámica. Así pensaba también Heinrich Pestalozzi, para quien la religión verdadera es la moralidad. Vemos ahí uno de los motivos por el cual decía Kardec que el espiritismo tiene consecuencias morales, en vez de referirse a consecuencias religiosas. Hoy en día, el codificador no tendría duda en hablar de religión, porque el concepto actual de religión es mucho más amplio. Nota de Salvador Martín, Allan Kardec claramente rehúsa en qué es el espiritismo utilizar el término religión. Recomendamos consultar esta misma fuente que referencia el hermano Saulo. En cuanto a la opinión y justificación vertida por el hermano Saulo, en estos párrafos, queda evidenciado que son argumentos muy forzados, como lo son también, parafraseándolo, muchos ríos de tinta en buena parte del movimiento espírita pro-religión. Y es mucho decir que hoy en día el codificador no tendría duda en hablar de religión, pues culturalmente y en el sentir popular, hoy, y posiblemente más que nunca, la religión cobra muy mala fama y sigue vinculándose con cuestiones que nada tienen que ver con el espiritismo. Así pues, este debate pro-religión, fruto seguramente de la respetable idiosincrasia propia de un pueblo, no tiene, hasta el día de hoy, argumentos sólidos, ni fundamentos dentro de la codificación espírita, y ante la duda cualquier definición del espiritismo ha de ser la del propio codificador, Allan Kardec. El espiritismo tiene tres aspectos, como sabemos: el científico, en el cual él se presenta como ciencia de observación e investigación, tratando de los fenómenos espíritas; el filosófico, en el que procura interpretar los resultados de la investigación científica y darnos una visión nueva del mundo; y el religioso, en el cual nos enseña cómo aplicar, en la vida práctica, los principios de la filosofía espírita. ¿Queremos, acaso, quedarnos apenas en los principios, sin aplicarlos? Este libro de Miguel Vives es un manual de moral espírita y, como vemos en sus páginas, está enteramente impregnado de religión. Pero, por supuesto, de religión en espíritu y verdad, sin ninguna sujeción a ritualismos anticuados o reinventados, a sacerdotes o sacramentos. El espiritismo es la religión de la moralidad, a que se refería Pestalozzi. Nota de Salvador Martín: Kardec denomina este aspecto moral. Aunque sea una simple cuestión de palabras, merece la pena recordar que para Kardec las palabras eran a tal punto importantes, que comienza exactamente el libro de los espíritus, destacando su importancia y la claridad de su significado. Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Así lo exige la claridad del lenguaje, a fin de evitar la confusión propia del sentido múltiple de los términos. Primer párrafo de la introducción del libro de los espíritus. Uno de los principios fundamentales de la moral espírita, como sabemos, es la tolerancia. La religión espírita, por tanto, al contrario de las religiones dogmáticas y sacerdotales, que son siempre agresivas, es sumamente tolerante. Por eso mismo, el espírita no debe atacar, criticar, menospreciar a otras religiones. Poco importa que ellas hagan lo contrario, con respecto al espiritismo. Lo que nos cabe es respetar todas las formas de creencia que nuestros hermanos de la humanidad quieran adoptar. ¿No enseñó Jesús que son muchos los caminos que llevan al Padre? ¿Cómo puede el espírita, que comprende el espíritu de esa enseñanza, atacar esta o aquella religión? Pero, si no puede atacar, si no debe criticar, en el mal sentido de la palabra, tampoco no puede y no debe quedarse con los pies en dos barcas, diciéndose al mismo tiempo espírita y adepto de otra religión. Pues si tenemos la religión en espíritu y verdad, ¿qué hemos de hacer con una religión formalista y dogmática? Cabe aquí la pregunta del apóstol Pablo a los Gálatas: vosotros comenzasteis bien vuestra carrera, ¿quién os ha estorbado de obedecer a la verdad? Versículo 7. Y también la enseñanza evangélica de Jesús: sea tu hablar sí, sí, no, no. Todas ellas ayudan al espíritu a evolucionar. Pero, cuando ya tenemos el conocimiento del espíritu, ¿hemos de volver a la carne? Las religiones son escuelas, en las que los espíritus aprenden la verdad espiritual. Quien ha pasado por la escuela primaria y está en la secundaria, ¿puede frecuentar al mismo tiempo las dos? ¿Y quien ya entró en el curso superior, ha de volver al secundario? Si el espiritismo nos enseña que lo que vale es la intención, ¿cómo íbamos a continuar en la práctica de los ritos? Y si ya aprendimos que Dios está en el corazón de cada uno, ¿cómo continuar incensándolo en el altar? Si sabemos que los sacramentos son fórmulas exteriores, simples símbolos destinados a enseñar verdades más profundas, y si ya alcanzamos esas verdades, ¿hemos de retroceder a la práctica de las fórmulas? El espírita sabe que todas las religiones tienen por finalidad conducir a las criaturas humanas a la comprensión de la espiritualidad. No puede condenarlas, pero tampoco puede sujetarse a ellas. Debe aprobarlas para aquellos hermanos que aún carecen de ellas. Pero, por su parte, tiene la obligación de mostrar y ejemplificar la libertad que ya ha alcanzado. Y el deber de ser fiel a la verdad que ha encontrado. ¿Sería justo que un escritor volviese a deletrear el abecedario? ¿O que un escritor se burlase de los niños que deletrean? ¿No fue deletreando que él aprendió a escribir? Del mismo modo es la posición del espíritu ante las religiones. Le cabe comprenderlas, pero siempre firme en su posición de espírita. Quien no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, como nos enseña la parábola. El espírita que, para atender al respeto humano, a las conveniencias sociales o hasta incluso a sus intereses particulares, tuerce el sentido de la tolerancia espírita para participar de rituales en los que ya no cree, ni puede creer, es infiel para consigo mismo y para la verdad espiritual que descubrió en el espiritismo. Es infiel en lo poco, pues lo que recibió en esta vida es apenas el principio de lo que recibirá más tarde. No mostrándose digno de ese poco, ¿cómo podrá esperarlo mucho? Recordemos aún una advertencia de Pablo, que nos sirve de mucho actualmente, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que estás sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será alentada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 1 Corintios capítulo 8. El espírita no tiene apenas libertad, mas también responsabilidad. Será responsable por sus ejemplos ante los débiles. Él está en condiciones de participar de los ídolos, es decir, de los sacramentos y rituales de las iglesias, sin afectarse personalmente. Pero no puede olvidar que afectará a los otros. Sí, por su ejemplo, abre las puertas del movimiento espírita a la infiltración de elementos formalistas, será responsable por la deformación de la práctica doctrinaria. Esa es una grave responsabilidad, contra la cual debemos estar alerta. Dios nos libre de tener que responder por la desfiguración de la propia verdad que nos salvó del error. En conclusión, el espírita debe respetar todas las creencias sinceras, todas las religiones que llevan a la criatura al Creador, no atacando ninguna ni burlándose de sus prácticas, pero no tiene el derecho de, en nombre de la tolerancia, tornarse cómplice de prácticas religiosas o de enseñanzas teológicas que pueden llevar a sus hermanos de vuelta al pasado. Todas las religiones son buenas para aquellos que las aceptan y practican con sinceridad, pero si el espírita no es sincero consigo mismo, y con su propia religión, ¿quién puede creer en él? El espírita y la cultura. El espírita tiene el deber de instruirse, de integrarse en la cultura de su tiempo. El espíritu de la verdad enséñanos un nuevo mandamiento, al declarar, espíritas. Amaos, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. Kardec, a su vez, nos enseña que el espiritismo se relaciona con todas las ciencias, y que sólo pudo aparecer, después que ellas se hubiesen desarrollado en el mundo. La antigua ley, la del Viejo Testamento, era la ley de la justicia, dura y fría como la espada. Por eso, la Biblia está llena de matanzas, ordenadas por los propios profetas. La ley renovadora de Cristo, que modificó el mundo y todavía hoy continúa transformando nuestros corazones endurecidos, era la ley del amor. La nueva ley que nos vino con la nueva revelación, con el espiritismo, es la ley de la instrucción, pues no es el espiritismo nuestro gran instructor, aquel que nos recuerda las enseñanzas evangélicas, que nos las explica, que nos enseña de dónde venimos, para dónde vamos y por qué estamos en la tierra. No es el espiritismo el que nos consuela en nuestros dolores y en nuestras desesperaciones, no por una vaga promesa, sino por el conocimiento de nuestro destino. La enseñanza del espíritu de la verdad, a la que nos referimos más arriba, está en el capítulo El Cristo Consolador, del Evangelio según el espiritismo. La enseñanza de Kardec, sobre la relación del espiritismo con las ciencias, está en el primer capítulo de la Génesis. Aconsejamos la lectura de ambos, junto con este capítulo, para una mejor y más amplia comprensión del problema. Porque hay espíritas que aún no han comprendido casi nada del espiritismo, y a pesar de que se encuentran en él desde hace 20, 30 o más años, continúan pensando que no necesitan instruirse. Para mí, basta la fe, nos decía uno de sus hermanos, que cerraba los ojos ante la luz de la nueva revelación. La fe, como todos sabemos, es una necesidad. Un hombre sin fe es una criatura inútil. En eso también Kardec tiene mucho para enseñarnos, mostrándonos que existe la fe humana y la fe divina. Los propios incrédulos deben tener fe en algo, si quieren ser útiles. Pero no podemos olvidar que la fe espírita no es ciega, no está impuesta por otros, no debe prevalecer a pesar del absurdo en que por acaso pueda apoyarse. No, nada de eso. La fe espírita, como la definió Kardec, es la fe razonada, o sea, la fe iluminada por la razón. ¿Y de qué luces dispondrá la razón, para con ella iluminar la fe, si no tenemos instrucción? La luz natural, apenas, es insuficiente para enfrentar los numerosos y complejos problemas que la incredulidad ilustrada de nuestro tiempo levanta, sin cesar, contra el espiritismo y contra todas las formas de fe. Claro que el espírita no precisa tornarse un sabio. Sería bueno que todos pudiesen serlo, Pero eso es imposible y sería contrario a la propia ley de evolución. Cada uno de nosotros tiene ya su rumbo evolutivo a seguir, en la fase en que nos encontramos. Pero si el espírita no precisa ser sabio, tampoco debe ser ignorante. ¿Cómo va él a sostener su fe, y con ella ayudar a los que sufren la ceguera del ateísmo, del materialismo o de la más simple duda? Con artículos de fe, no se convence más a nadie de la verdad espiritual. Estamos en la edad de la razón, en la fase racional de la evolución humana. Tenemos que cimentar nuestra fe en el conocimiento, si queremos que ella sea una luz para todos, y no solo una lámpara de uso particular. Así, vemos que el mandamiento del Espíritu de la verdad, instruíos, está directamente ligado al mandamiento de Cristo, amaos. Pues, si nos amamos, está claro que deseamos la salvación de la fe para todos, y consecuentemente no podemos cerrarnos en nuestra cómoda ignorancia, en esa beatitud de la ignorancia, que caracterizó a tantos beatos del pasado. No hay lugar para beatos en el espiritismo. Los que quieran permanecer en él deberán instruirse, liberándose de sus falsas ideas, de sus conceptos anticuados, de sus errores. Sin instrucción no podemos cumplir el mandamiento de amor al prójimo y del amor a Dios. Pues, ¿cómo amar a Dios sin comprenderlo, sin tener idea de su grandeza y de su naturaleza inteligente? ¿Y cómo amar al prójimo sin ayudarle a instruirse, a esclarecerse, a liberarse de las supersticiones, de las mentiras, de los falsos juicios? Todo espírita puede y debe instruirse. Cada cosa viene a su tiempo y, por tanto, de acuerdo con su época. En la antigüedad bíblica, los medios de instrucción eran casi nulos y los conocimientos muy reducidos. Dios nos mandó entonces la fría ley de la justicia, y por ella el profeta Elías hizo pasar por el filo de espada a los sacerdotes enemigos. En el tiempo de Jesús, en un mundo más evolucionado, en el que el hombre se beneficiaba con mayor conocimiento y una más amplia comprensión de las cosas, Dios nos mandó la ley ardiente del amor, y los apóstoles la enseñaran a todos los pueblos, dando su sudor, su sangre y su vida por amor a todos. En los tiempos actuales, después del llamado siglo de las luces, el siglo XVIII, Dios nos manda la ley de la instrucción, y los espíritas deben cumplirla, para ayudar a la tierra a subir en la escala de los mundos. Hoy, la instrucción se difunde en la tierra por todos los medios, y el espírita que no se instruye es solo porque no quiere. Es evidente que cada uno tiene su propia medida. Unos podrán instruirse más, otros menos. Unos tendrán mayores posibilidades y llegarán hasta las cátedras de la sabiduría mundana, para iluminarlas con la sabiduría divina del espiritismo. Otros dispondrán de pequeñas posibilidades, y aprenderán lo suficiente para enseñar a los que saben menos. Las instituciones espíritas, por su parte, deben convertirse en verdaderas casas de instrucción, no solamente evangélica y doctrinaria, también de cultura general. Los centros pueden mantener escuelas superiores y fundar universidades. Porque la universidad espírita es la nueva luz que debe brillar en el mundo de la cultura. Muchos dicen que no debemos crear una especie de cultura aislada, a través de escuelas que separen a los espíritas de los demás. Pero la escuela espírita no será ni podrá ser sectaria. Será la escuela de todos, ofreciendo a todos la nueva cultura que el espiritismo viene a implantar en la tierra. Las escuelas del mundo, como sabemos, enseñan el materialismo, al lado del dogmatismo religioso. Difunden conocimientos mezclados con supersticiones, sembrando el ateísmo. Es a esa cultura, que lleva la ceguera espiritual, que los espíritas deben confiar a sus hijos y a las generaciones futuras. No. Es deber de los espíritas, como fue deber de los judíos en su tiempo y deber de los cristianos en su tiempo, crear una nueva modalidad de instrucción y preparar el mundo para una nueva cultura. Y eso solo puede ser realizado a través de la escuela espírita, que no desvirtuará el conocimiento humano en favor del materialismo o del dogmatismo religioso, sino lo iluminará con la verdadera luz del conocimiento espiritual. La enorme facilidad de difusión de la cultura, que caracteriza a nuestra época, puede ser un medio de envenenar y pervertir generaciones, como ha sucedido en varios países, llevados a la deshumanización y a la brutalidad, ante nuestros ojos, o puede ser un medio de esclarecer y orientar a las generaciones, como hace el espiritismo con los que se le acercan. ¿Tendremos el derecho de dejar que se procese el envenenamiento colectivo? No, puesto que tenemos en nuestras manos el tesoro de la cultura espírita, y es nuestro deber de amor y fraternidad distribuirlo a todos. En conclusión, el espírita no tiene el derecho de acomodarse en la poltrona de la fe ingenua y simplona, su deber es estudiar y esclarecerse en los principios de su propia doctrina. La fe razonada exige el desarrollo de las potencialidades de la razón, lo que solo puede hacerse a través de la instrucción, para amar y ayudar al prójimo. El espírita no puede estacionarse en la ignorancia, precisa aprender, adquirir conocimientos, instruirse. El espírita y la política. El espiritismo es la política del amor, ligando a los hombres entre sí, en la tierra, y a los hombres con los espíritus, entre la tierra y el espacio. Realiza la mayor y más bella política de todos los tiempos, para la buena administración de las riquezas públicas del espíritu. Mas, siempre que sea posible, el espírita puede y debe dar, a la política del mundo, la ayuda divina de la política del cielo. La palabra política viene del griego polis, que quiere decir ciudad, y significa el arte de gobernar y administrar la ciudad. Como sabemos, las ciudades griegas eran estados. Así, política es el arte de gobernar el estado y administrar las riquezas públicas. ¿Puede el espírita quedar ajeno a un problema como ese, que afecta a toda la colectividad? No. El propio espiritismo, como dijimos antes, es una política superior, aplicada no solo a la ciudad del mundo, mas también a la ciudad celeste y a las relaciones entre las dos ciudades. El espírita, por tanto, es político, en el buen y exacto sentido de la palabra. Pero su política no es ni puede ser una política de intrigas, golpes, engañifas, maniobras. Solo puede ser hecha de amor, comprensión, fraternidad y luz. Por eso, los espíritas, en general, son extraños a la política del mundo. Detestan el ambiente de interesada mezquindad en el que se procesan las maniobras políticas. Y no admiten que el espiritismo esté involucrado en la política, con lo que hace muy bien. Los pocos espíritas que se vuelven políticos mundanos, si son realmente sinceros y firmes en su fe, enfrentan duras dificultades y terribles sufrimientos. Porque no puede un espírita sincero respirar con naturalidad en el ambiente pesado y malsano de la política mundana. Los que se adaptan a ese ambiente son dignos de piedad, pues sacrifican la más bella oportunidad de perfeccionamiento espiritual que Dios les concede, a cambio del plato de lentejas de los intereses mundanos. Breve pasa la vida presente de esos hermanos, pues breve es nuestra vida en la tierra, y al entrar en la vida espiritual, lamentarán el tiempo perdido y la oportunidad desperdiciada. Bien dijo Cristo, mi reino aún no es de este mundo. Porque un día lo será. Cuando pase esta época de transición, y la humanidad entre en la fase de regeneración de que nos hablan el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo, el reino de Cristo comenzará a firmarse entre los hombres. Una humanidad que se regenera está en el camino del cielo. Las leyes mundanas comenzarán a modificarse, influenciadas por las leyes divinas. Kardec estudia ese problema con la ayuda de los espíritus, al tratar de la influencia del espiritismo en la legislación del mundo. Cuando esto suceda, los espíritas ya no necesitarán abstenerse de la política, sino al contrario, deberán integrarse en ella, para ayudarla a evolucionar más rápidamente. Hasta entonces aún queda mucho. Y los espíritas han de mantenerse alerta durante muchos años en cuanto a las fascinaciones y los peligros de la política. Habrán de evitar, sobre todo, las infiltraciones políticas en las sociedades espíritas, particularmente en los centros espíritas, que deben ser casas de oración y de paz, de amor y fraternidad. ¿Cómo conciliar estas luces celestes con los odios, las intrigas, las mezquinas disputas de la política? Actualmente, los centros espíritas que se dejan llevar por la política prefieren más a César que a Dios. En realidad, están desvirtuando sus funciones, desviándose de los caminos arduos del espíritu y sumergiéndose en el camino ancho y fácil de las comodidades materiales. Infelices de los hermanos que no perciben eso y se dejan fascinar por las facilidades ilusorias de la política mundana. Lo pagarán caro en la vida espiritual. El argumento principal de los espíritas fascinados por la política es el de que no podemos entregar a los malos la dirección de la vida pública. Pero ¿quién les dio el derecho de juzgarse mejor que los demás? El simple hecho de que hayan aceptado el espiritismo no les concede ese derecho. El espiritismo es el remedio para los males del mundo. ¿Cuántas veces nosotros, los espíritas, no somos más que las partes enfermas del mundo, sometidas a la medicación del espiritismo? El espírita debe ser suficientemente humilde para no creerse capaz de reformar el mundo y transformar la sociedad, por su simple participación en la vida política. Si no lo es, estará sujeto a muchos engaños, y principalmente estará expuesto a la influencia mistificadora de los espíritus perversos que se aprovechan siempre de nuestras pretensiones vanidosas, para transformarnos en sus instrumentos. Tomemos nuestro remedio espírita, curándonos primero, para después poder auxiliar a los otros a curarse. Y que Dios nos permita una cura rápida, a pesar de nuestros muchos males, a veces crónicos, viejos de muchas encarnaciones. No por eso, sin embargo, el espírita debe abstenerse de sus deberes políticos. Por el contrario, esos deberes deben ser cumplidos escrupulosamente por los espíritas. Lavarse las manos como Pilatos no es la actitud a asumir. Mas cumplir los deberes políticos es algo muy diferente a entregarse a la vida política. Para cumplir con ellos nos basta observar las leyes, comparecer a las convocatorias electorales, votando con pensamiento elevado y sin pasiones, apoyar, con buenos argumentos, y cuando sea posible, con la ayuda práctica, las buenas causas, defender a los oprimidos, librarse siempre de apoyar las causas más injustas, perjudiciales a la colectividad y liberarse de compromisos con los crímenes políticos, sea en beneficio propio de otros, y menos aún con la absurda pretensión de beneficiar al espiritismo o las instituciones espíritas. Para entregarse a la vida política, es necesario involucrarse en todas sus escabrosidades, en todas sus embrolladas situaciones actuales. La política del mundo se hace, todavía, por pasión a las cosas mundanas, particularmente la pasión del poder, que embriaga la vanidad humana. El espírita tiene otra política que ejecutar, la de la humildad, que identifica al hombre con los infelices, los sufridores del mundo, y no le lleva a las altas posiciones terrenas, sino a los puestos de socorro de la caridad cristiana. En mi reino, dice Cristo, los mayores son los que sirven. El primer deber político del espírita es servir. Y para servir no necesita cargos en partidos políticos, ni cargos o puestos en la administración pública. Le basta el sentido espírita de la caridad, en todas sus formas, según enseña el espiritismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo, ¿qué mejor política puede existir que esa? Porque esta es la política espírita y, por tanto, la política de todo espírita sincero. Jesús no necesitó la política romana o la política judía, para cumplir la más bella y más eficaz de todas las misiones políticas ya realizadas en el planeta. Kardec no necesitó de la política francesa, para implantar en Francia y en el mundo la política de amor del espiritismo. El espírita, cuando es llevado al mundo de la vida pública por circunstancias independientes a su voluntad personal, no debe esquivar el cumplimiento de sus deberes. Más debe estar en el cargo como un administrador consciente de los bienes ajenos, comprometido en la práctica del amor y de la justicia. Nunca debe involucrarse en disputas políticas que dividen a las criaturas y siembran el odio. Ni debe emitir, para agradar al partido o a la administración, a la que haya sido llevado a servir, ningún acto de injusticia para los que pertenezcan a partidos o corrientes contrarias. En conclusión, el espírita, desde el momento en que aceptó conscientemente el espiritismo, se alistó en la política del amor universal, su único partido es el del reino de Dios, y su plataforma política es el sermón de la montaña. Si es llevado a cargos públicos, llamado a cualquier actividad política del mundo, no debe olvidar su condición de espírita, y hacer todo lo posible para que la luz que hay en él ahí no se convierta en tinieblas. Amor y caridad deben constituir sus armas políticas, aunque eso le cueste la oposición de los propios compañeros, pues es mejor estar solo con la verdad que estar acompañado de la mentira. El espírita y la cuestión sexual. Los hombres hicieron del sexo un motivo de escándalo, tornando el sexo en una cosa impura y repelente. Pero el sexo es una manifestación del poder creador, de las fuerzas productivas de la naturaleza. El espírita no puede encarar la cuestión sexual como asunto prohibido. El sexo es la propia dialéctica de la creación y existe en todos los reinos de la naturaleza. El paganismo llegó a hacer del sexo motivo de adoración. Los pueblos primitivos revelan un gran respeto y asumen una actitud religiosa ante el sexo. Pero para esos pueblos, todavía muy próximos a la naturaleza, el sexo no está sujeto a los desajustes, a los abusos y a la degradación del mundo civilizado. El cristianismo condenó el sexo e hizo de él la fuente de la perdición. Pero el espiritismo reconsidera la cuestión, poniendo un término medio entre las exageraciones paganas y cristianas. El espírita sabe que el sexo es un gran campo de experiencias para el espíritu en evolución, y que es a través de él que la ley de la reencarnación se procesa, en la vida terrena. ¿Cómo, pues, considerarlo impuro y repelente? En el libro de los espíritus Kardec comenta, los espíritus se encarnan hombres o mujeres, porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, y nuevas ocasiones de adquirir experiencias. Como vemos, el sexo es considerado por el espiritismo en su justo lugar, como un medio de evolución espiritual. El espírita, por eso mismo, no puede continuar encarando el sexo como lo hace el común de los hombres. No puede abusar del sexo, ni despreciarlo. debe antes considerar su valor y su importancia en el proceso de la evolución. En el medio espírita todavía existe mucha prevención contra los asuntos sexuales. Pero es necesario apartar esa prevención, a través de una comprensión más precisa del problema. No hay motivo para hacer del sexo un tema tabú, ni tampoco se debe exagerar en ese terreno, pues muchas criaturas se escandalizarían. Debemos que, durante miles de años, a través de generaciones y generaciones sucesivas, el sexo fue considerado, en la civilización cristiana, que nos ha visto nacer en la que vivimos, un campo de depravación, de perdición de las criaturas. La simple palabra sexo provoca en mucha gente una situación de ambivalencia, interés oculto y repulsión instintiva. Por eso mismo, la educación sexual debe ser encarada seriamente en los medios espíritas y no puede quedar al margen de la pedagogía espírita. La mayor dificultad para la cuestión sexual está en el hogar, en la vida familiar. Los padres espíritas no saben, generalmente, cómo preparar a los hijos para la llamada revelación del sexo. El régimen del silencio continúa imperando en nuestros hogares, creando mayores dificultades para la solución del problema. La simple prohibición del asunto crea un clima de misterio en torno de la cuestión sexual, aumentando los motivos de desequilibrio para los adolescentes. Los padres, por su parte, sufren también de inhibiciones derivadas del errado sistema de educación recibida. En la familia, la actitud más acertada es la de no responder con endulzadas mentiras las indagaciones de los niños sobre las cuestiones sexuales. Pero tampoco se debe responder de manera cruda. Sería una imprudencia querer salir de un sistema de tabúes para adentrarse en una situación de grosera franqueza. Hay muchas maneras de hacer que el niño sienta que el problema sexual no es más ni menos importante que los demás. Cada madre o padre tienen que descubrir la manera más conveniente para su medio familiar. La regla más segura es la respuesta verdadera, de manera indirecta. Si el niño pregunta, ¿cómo nacemos?, se debe responder, por ejemplo, de la misma manera que los gatitos. Comenzando así, poco a poco, los propios padres van descubriendo la técnica de vencer las dificultades, sin embaucar a los hijos con leyendas y mentiras que crearían un ambiente de peligroso entusiasmo. En las escuelas espíritas, el problema debe ser encarado con el mismo cuidado, pues la situación es aún más delicada. Los niños de una clase pertenecen a diferentes familias, con diferentes costumbres. Es peligrosa la llamada actitud científica, que siguen generalmente algunos profesores de ciencias. La frialdad científica no tiene en consideración las sutilezas psicológicas. Lo ideal sería que el asunto fuese discutido previamente en reuniones pedagógicas, entre los profesores de ciencias, de psicología, de moral y el orientador pedagógico. En realidad, el problema es más de pedagogía que de ciencias. El buen pedagogo sabrá conducirlo con el tacto necesario, sin producir choques peligrosos y sin permitir que el asunto caiga nuevamente en el plano del misterio. En cuanto a los jóvenes, se deben promover cursos y seminarios al respecto, siempre con la asistencia de un profesor experimentado, de moral elevada y reconocido sentido común. Los jóvenes tienen una gran necesidad de buena orientación sexual, pues están en la fase de mayor manifestación de esas exigencias y, si no se les orienta correctamente, pueden caer en lamentables equivocaciones. El joven espírita, aunque esclarecido por la doctrina, no está menos sujeto a los desequilibrios sexuales. Sabemos que esos desequilibrios tienen dos fuentes principales: los abusos y vicios del pasado, en encarnaciones desordenadas, y las influencias de entidades peligrosas, a menudo ligadas a los jóvenes por su pasado delictivo. Por eso mismo, el problema solo puede ser tratado de manera elevada, con gran sentido de la responsabilidad. Los médicos espíritas pueden ser de gran ayuda a las juventudes espíritas en este tema. En lo referente a los espíritas adultos, no están menos libres que los jóvenes. Son víctimas de una educación defectuosa, de un ambiente moral dominado por la hipocresía en materia sexual, y a veces traen agravadas, por ese ambiente, las herencias del pasado. Necesitan acostumbrarse, en el medio espírita, a encarar el problema sexual de una manera seria, evitando las actitudes negativas, que dan entrada a las influencias peligrosas. Encarando el sexo sin malicia, como una función natural y una necesidad vital, el espírita, al mismo tiempo, se corrige y modifica el ambiente en que vive, alejando del mismo los espíritus viciosos y maliciosos, que no encuentran más pasto para sus abusos. El mejor medio de ahuyentar a esos espíritus, y encaminarlos también a una reforma íntima, es la creación de una actitud personal de respeto a los problemas sexuales y el cultivo de un ambiente de comprensión elevada en el hogar. Esa misma actitud se debe llevar a los ambientes de trabajo, por más contaminados que ellos se encuentren. El espírita no debe huir despavorido ante conversaciones impropias, pues con eso demostraría incomprensión del problema y provocaría mayor interés de los otros en perturbarlo. Pero tampoco debe estimular esas charlas, con su participación activa. Su actitud debe ser de completa naturalidad, de quien conoce el problema y no se espanta con las conversaciones de mal gusto, pero también de quien no encuentra motivos ni para alimentar esas conversas ni para participar de ellas. Siempre que sea posible, y con sentido de la oportunidad, debe procurar mudar el rumbo de la conversación hacia asuntos más provechosos, o incluso hacia los aspectos más serios del delicado problema sexual. La mente viciosa se complace en las conversaciones deleterias, en las imágenes grotescas, en las expresiones irrespetuosas. Escandalizarse delante de esas cosas, o rechazarlas con violencia, es siempre perjudicial y falto de caridad, pues esas personas son las que más necesitan de amparo y orientación. Lo mejor es procurar un medio de ayudarles a liberarse de ese enviciamiento. Y el medio más eficaz es orientar la conversación viciosa hacia aspectos graves, como las consecuencias de los vicios, las situaciones dolorosas en que se encuentran personas conocidas y la conveniencia de tratar el sexo con el debido respeto a las fuerzas creadoras de la naturaleza. El espírita, ante ciertos dolorosos casos de inversión sexual, se encuentra generalmente ante una gran dificultad. Lo más seguro es apelar a los conocimientos doctrinarios y al poder de la oración. Nota de Salvador Martín: la sexualidad, sea heterosexual o de cualquier otro tipo, puede ser una herramienta utilizada por ciertos espíritus para llevar al sujeto al desequilibrio o la promiscuidad. Pero es también un medio de desarrollo de las grandes potencialidades del alma, una energía creadora hacia el amor universal. Una relación de pareja, fundamentada en el amor, sin distinción de orientación sexual, evita y previene muchos de esos desequilibrios. En el ser humano la sexualidad abarca un campo más amplio de la mera función de reproducción, y es frecuentemente el medio a través del cual se rescatan errores del pasado, se liman enemistades, o se equilibran imperfecciones seculares. Fin de la nota. Ayudar al hermano desequilibrado a luchar valientemente para su propia recuperación, procurando corregir la mente viciosa y mantenerse lo más posible en actitud del que espera y confía en la ayuda de los espíritus superiores. Los trabajos mediúnicos pueden favorecer en gran medida en esos casos, cuando se realizan con médiums serios, conscientes de su responsabilidad y de conducta moral recta. Si no se dispone de elementos así, de absoluta confianza, es mejor abstenerse de esos trabajos, insistiendo en la educación progresiva del hermano infeliz, a través de oraciones, lecturas y estudios, conversaciones instructivas y pases espirituales, aplicados de manera metódica, en días y horas adecuadas. Si el hermano enfermo colabora, con su buena voluntad, los resultados positivos llegan pronto. Porque nadie está condenado al vicio y al desequilibrio, a no ser por su propia voluntad o por su falta de voluntad para reaccionar. Nuestro destino está vinculado a la manera en que encaramos el sexo. Eso bastaría para mostrarnos la importancia del problema. Es inútil querer huir de él. Lo que hace falta es modificar profundamente las viejas y viciosas actitudes que traemos del pasado y que encontramos de nuevo en la sociedad terrena, todavía profundamente oprimida por sus propias imperfecciones. Encaremos el sexo como una manifestación del poder creador, tratándolo con el debido respeto, y nos transformaremos nosotros mismos, a los demás, transformando la sociedad en que vivimos. El espírita debe ser siempre un elemento apto para promover ese cambio, sin acomodarse nunca a las situaciones viciosas que dominan a las criaturas y las esclavizan, por todas partes, en la tierra y en el espacio. En conclusión, el problema sexual debe ser encarado por el espírita con naturalidad. En vista de la naturalidad de la función creadora, el sexo debe ser considerado como fuente de fuerza, vida y equilibrio, debiendo por eso mismo ser respetado y no degradado. Entre el desarreglo del pagano y el preconcepto del cristiano dogmático, el espírita debe mantenerse en el equilibrio de la comprensión exacta del valor del sexo. No se puede faltar el respeto a las fuentes de la vida, ni enfocar el asunto desde la malicia y la impureza de los hombres. El espírita y el mundo actual. La Tierra está pasando por un período crítico de crecimiento. Nuestro pequeño mundo, encerrado en mezquinas concepciones y estrechos límites, madura hacia el infinito. Sus fronteras se abren en todas direcciones. Estamos en vísperas de una nueva tierra y un nuevo cielo, según las expresiones del Apocalipsis. El espiritismo vino para ayudar a la Tierra en esa transición. Procuremos, pues, comprender nuestra responsabilidad de espíritas, en todos los sectores de la vida contemporánea. No somos espíritas por casualidad, ni porque necesitamos la ayuda de los espíritus para la solución de nuestros problemas terrenales. Somos espíritas porque asumimos en la vida espiritual graves responsabilidades para esta hora del mundo. Ayudémonos a nosotros mismos, ampliando nuestra comprensión del sentido y de la naturaleza del espiritismo, de su importante misión en la Tierra. Y ayudemos al espiritismo a cumplirla. El mundo actual está lleno de problemas y conflictos. El crecimiento de la población, el desarrollo económico, el progreso científico, el mejoramiento técnico y la profunda modificación de las concepciones de la vida y del ser humano, nos coloca ante una situación de espantosa inestabilidad. Las viejas religiones se sienten sacudidas hasta lo más hondo de sus cimientos. Llega su decadencia al impacto del avance científico y de la propagación del escepticismo. Incrédulos de los viejos dogmas, los hombres vuelven a la fiebre de los instintos. Es un inútil intento de regresar a la irresponsabilidad animal. El espírita no escapa a esa explosión del instinto. Mas el espiritismo no es una vieja religión, ni una concepción superada. Es una doctrina nueva, que apareció precisamente para cimentar el futuro. Sus bases no son dogmáticas sino científicas, experimentales. Su estructura no es teológica sino filosófica, apoyada en la lógica más rigurosa. Su finalidad religiosa no se define por las promesas y las amenazas de la teología sino por la conciencia de la libertad humana y de la responsabilidad espiritual de cada individuo, sujeta al control natural de la ley de causa y efecto. El espírita no tiene derecho a temer y aterrorizarse, ni a huir de sus deberes y entregarse a los instintos. Su deber es uno solo, luchar por la implantación del reino de Dios en la tierra. Pero ¿cómo luchar? Este pequeño libro trata de indicar, a los espíritas, varias maneras de proceder en las circunstancias de la vida y en vista de los múltiples problemas existentes en la hora presente. No se trata de ofrecer un manual, con reglas uniformes y rígidas, más presentar el esbozo de un derrotero, basado en la experiencia personal de los autores y en la inspiración de los espíritus que nos ayudaron a escribir estas páginas. La lucha del espíritu es incesante. Sus frentes de batalla comienzan en su propio interior y llegan hasta los límites más extremos del mundo exterior. Pero el espírita no está solo, pues cuenta con el auxilio constante de los espíritus del Señor, que persiguen la propagación y el desarrollo del espiritismo en la tierra. La mayoría de los espíritas han llegado al espiritismo arremetidos por el dolor, por el sufrimiento físico o moral, por la angustia de problemas y situaciones insolubles. Pero, una vez integrados en la doctrina, no pueden y no deben continuar con las preocupaciones personales que motivaran su transformación conceptual. El espiritismo les abrió la mente para una comprensión completamente nueva de la realidad. Es necesario que todos los espíritus procuren alimentar, cada vez más, esa nueva comprensión de la vida y del mundo, a través del estudio y de la meditación. Es necesario también que aprendan a usar la poderosa arma de la oración, tan desmoralizada por el automatismo habitual al que ha sido relegada por las religiones formalistas. La oración es el arma más poderosa que dispone el espírita, como nos enseñó Kardec, como lo proclamó León Denis y como lo acentuó Miguel Vives. La oración verdadera, brotada de lo íntimo, como la fuente límpida brota de las entrañas de la tierra, tiene un poder que el hombre aún no ha evaluado. El espírita debe usar constantemente la oración. Calmará su corazón inquieto y le aclarará los caminos del mundo. La propia ciencia materialista está hoy probando el poder del pensamiento y su capacidad de transmisión al infinito. El pensamiento empleado en la oración lleva además la carga emotiva de los más puros y profundos sentimientos. El espírita ya no puede dudar del poder de la oración, pregonado por el espiritismo. Cuando algunos maestros ocultistas o espíritas descuidados califiquen la oración de muleta, el espírita convencido debe recordar que Cristo también la usaba y también la enseñó. Bendita muleta es esa, que el propio maestro de los maestros no arrojó a un margen del camino, en su luminoso paso por la tierra. El espírita sabe que la muerte no existe, que el dolor no es una venganza de los dioses o un castigo de Dios, sino una fuerza de equilibrio y una ley de educación, como explicó León Denis. Sabe que la vida terrena es apenas un periodo de pruebas y expiaciones, en que el espíritu inmortal se perfecciona, con vistas a la vida verdadera, que es la espiritual. Los problemas angustiosos del mundo actual no pueden perturbarlo. Él está amparado, no en una fortaleza perecedera, sino en la seguridad dinámica de la comprensión, del aprecio constante de la realidad viva que le rodea y de la que él mismo es parte integrante. Los cambios incesantes de las cosas, que nos revelan la inestabilidad del mundo, ya no pueden asustar al espírita, que conoce la ley de la evolución. ¿Cómo puede él inquietarse o angustiarse delante del mundo actual? El espiritismo le enseña y demuestra que este mundo en el que ahora nos encontramos, lejos de amenazarnos con la muerte y la destrucción, nos realza con la resurrección y una vida nueva. El espírita tiene que enfrentar el mundo actual con la confianza que el espiritismo le da, esa confianza racional en Dios y en sus leyes admirables, que rigen las constelaciones atómicas en el seno de la materia y las constelaciones astrales en el seno del infinito. El espírita no teme, porque conoce el proceso de la vida, en sus múltiples aspectos, y sabe que el mal es un fenómeno relativo, que caracteriza a los mundos inferiores. Sobre su cabeza giran diariamente los mundos superiores, que le esperan en la distancia, y que los propios materialistas hoy procuran alcanzar con sus cohetes y sus sondas espaciales. No son, por lo tanto, mundos utópicos, ilusorios, más realidades concretas del universo visible. Confiando en Dios, inteligencia suprema del universo y causa primaria de todas las cosas, poder supremo e indefinible, al que las religiones dogmáticas dieron la errónea apariencia de la propia criatura humana, el espírita no tiene nada que temer, siempre que procure seguir los principios sublimes de su doctrina. Dios es amor, escribió el apóstol Juan. Dios es la fuente de bien y de la belleza, como afirmaba Platón. Dios es aquella necesidad lógica que refería Descartes, que no podemos sacar del universo sin que el universo se deshaga. El espírita sabe que no tiene solo creencias, pues posee conocimientos. Y quien conoce no teme, pues solo lo desconocido nos asusta. El mundo actual es el campo de batalla del espírita. Pero también su taller, ese taller en el que forja un mundo nuevo. Día a día él debe golpear el yunque del futuro. Cada día que pasa, un poco del trabajo estará hecho. El espírita es el constructor de su propio futuro y el auxiliar de Dios en la construcción del futuro del mundo. Si el espírita retrocede, si teme, si vacila, puede comprometer la gran obra. Nada le debe perturbar el trabajo, en el turbulento pero promisorio taller del mundo actual. En conclusión, el espírita es el consciente constructor de una nueva forma de vida humana en la tierra y de vida espiritual en el espacio. Su responsabilidad es proporcional a su conocimiento de la realidad, que le ha dado la nueva revelación, su deber de enfrentar las dificultades actuales y transformarlas en nuevas oportunidades de progreso. No puede ser olvidado en ningún momento. Espíritas, cumplamos nuestro deber. El profeta de Tarrasa, Miguel Vives y Vives, fue un apóstol del espiritismo en España. Desencarnó el 28 de enero de 1906, en la ciudad de Tarrasa, provincia de Barcelona, donde desempeñó su fecunda misión. Fundador de la Federación Espírita del Vallès, de la cual surgió la de Cataluña, fundó también el Centro Espírita Fraternidad Humana, de Tarrasa. Fue presidente del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos. Y, como periodista espírita, fundó la revista Unión, más tarde incorporada a la revista Luz del Porvenir. No se dedicó a la literatura, mas dejó una pequeña obra reflejo de su trayectoria, esta guía de la vida espírita. Nota de Salvador Martín, Miguel Vives dejó también otra obra póstuma titulada Tesoros y Consuelos, y aunque no la publicó en vida, es resultado de los escritos que entregó a su amigo Jacinto Esteban Marata, en su mayor parte evidencias y escritos mediúnicos, con el visto bueno del propio Vives. Es una obra totalmente desconocida dentro del movimiento espírita español de la actualidad, motivo por el cual la publicaremos próximamente para el conocimiento general. Fin de la nota. Este librito es una especie de jugo, la vida de Miguel Vives, y sobre todo su vida espírita, aquí está en su esencia, en los resultados y en las normas en que se transformó, para que podamos vivir su sabia y seguir sus ejemplos. El hermano Saulo no se equivoca al decir que el complemento que hizo para este volumen fue también inspirado por Vives, que prácticamente le dictó cada capítulo, escrito con extrema rapidez. Miguel Vives fue el profeta de Tarrasa, así firmó su libro. Predicó el Evangelio, ejemplificó la vida cristiana y profetizó las tormentas que se abatieron sobre España, concitando a la juventud espírita, como se verá en estas páginas, a prepararse para enfrentarlas. La guerra civil de 1936-39, instaurando el fascismo en el país, realizaba la profecía de Vives. El espiritismo fue borrado del mapa, sus principales dirigentes sacrificados o desaparecidos, mas las palabras y la imagen del profeta no se apagaron. Y la juventud espírita siguió el ejemplo de los cristianos primitivos. Hace más de 40 años que los espíritas españoles viven y profesan su fe bajo un régimen de temor. Miguel Vives y Vives es para ellos una bandera sagrada. Leyendo este librito el lector comprenderá el porqué. Y aprenderá a vivir el espiritismo. Nota: no hemos querido aumentar el número de páginas de esta edición con más datos biográficos del autor que los que originalmente estampó en esta obra Herculano Pires, pero en cursoespírita.com puede acceder a una amplia biografía del profeta de Tarrasa. En cursoespírita.com también puede encontrar más libros y audiolibros espíritas.